podríamos empezar por decirle feliz día a todos los maestros, pues ya este es su día. Lástima, ¿cómo no? ¿Cómo se da, no? A través de Sarmiento, sí, un la personaje... La conmemoración claro, rara todavía. No va, pero bueno, bien merecido lo tiene, ¿no? Sí, sin duda. Si no... En realidad hay que esperar al día del maestro para decirle feliz día, ¿no? Por claro, ahí. No. Igual que con el día del padre, el día de la madre. De lo que sea. Todos los días se puede ser feliz día. Pero bueno, en este caso, esta fecha no representa un personaje tan particular de nuestra historia, así que por eso no es la es ese choque, ¿no? Es, claro. Pero bueno, lo tienen merecido igual los maestros. Y un día como hoy también se cumplen 40 años claro. Del golpe de Chile, así que también no todos datos lindos tenemos para hoy. Pero sí, bueno, conmemoraciones. Y también el supuesto atentado a las Torres Gemelas. Sí, también se cumplen años hoy. Una... 2001, 2002, ¿cuándo fue? En el 2001. 2001. Varias cosas en este 11 de septiembre. Quería decirle feliz día a mi viejo y a mi vieja. Ahí está. Son maestros. Así es, está bien, por eso. No por Sarmiento, sino porque se lo merecen. Justamente. Así que bueno, nosotros cerramos esta presentación con las vías de comunicación para que ustedes se comuniquen con nosotros, con deportnauto.net sol espacio. Y Tincho les va a decir cómo hacer. Nos pueden llamar al 451-6917. Nos pueden escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial es 106.3. O a través de nuestra página de internet radionautafm.wordpress.com. Si no, también nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook de Deportnauta. Y bueno, como en todas las ediciones de Deportnauta Multinacional Espacio, tenemos nuestra banda del día. Le metemos un poco de Fabuloso Skylar, un poco de ritmo. Ya oga en el mar. Panamá, ya el dolor, sufrimiento de un pueblo. Lance-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je dépunaiser tes ailes, embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant, te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main. Ahora sí, el primer bloque de Burnout, un bandinazo al espacio, como siempre, por la FM 106.3. Y nos metemos de lleno en la actualidad deportiva, aunque bueno, explicamos bastante, ¿no?, de lo que se venía. Y tenemos polideportivo también. Hay de todo un poco, vamos a tocar un poquito de cada deporte porque hubo bastante acción en cuanto a lo que es representación argentina, si se quiere. Ya que, bueno, como bien decías, Nico, anoche la selección argentina de fútbol logró la clasificación al Mundial del año que viene en Brasil, después de vencer por 5-2 a Paraguay. Paraguay, un equipo que la verdad no tuvo una buena eliminatoria, ya estaba afuera de este mundial. Tenía una mínima chance de ir al repechaje si ganaba todos los partidos, bueno, si había algún resultado era bastante utópico, pero bueno, no tuvo chance tampoco en la Argentina. Aunque se dio un partido raro, ¿no? Como que Argentina cuando quería pisar el acelerador podía, llegaba a fondo, pero a su vez en defensa le cuesta bastante a Argentina, y anoche hubo nombres que no son habituales titulares, así que esto se notó también. Sí, en defensa siguen habiendo algunas deficiencias ahí, me parece que es lo que viene sufriendo la Argentina los últimos años, y por eso creo que no llega a conseguir grandes cosas, porque de mitad de cancha para adelante creo que tenemos una de las mejores selecciones del mundo. Yo creo que sin duda los mejores, sí, delanteros, porque hay en abundancia también. Al mejor jugador del mundo. Sí. Y bueno, y volantes también que lo hacen muy bien, ¿no? Gago creo que tuvo un gran partido anoche. Pero tiene que estar acompañado de un 5 con Mascherano, me parece. Pero bueno, sí, con recuperación. Sí, entre ellos dos se pueden. Se complementan, más ya lo han demostrado, no hace falta decirlo. Sí. Así que eso se puede destacar de quedar al mundial. Pero bueno, creo que la ausencia de laterales también, aunque Zabaleta se asentó definitivamente en la selección, no sé si lo comparten. Sí, claro. Es el número 4 de la selección argentina y está jugando bien también en su equipo. Creo que el equipo ya está definido igual. Y con Colochini. No estaremos de acuerdo con Rojo algunos, pero. ¿Con Colochini qué pasó? Yo creo que ya lo eligió Sabela el equipo. Sí. ¿Con Colochini por? Sí. No, digo. Apareció. ¿Habrá dudas en cuanto al arquero? Yo creo que no. Nada, después de. ¿Quién va a ser el tercero? ¿Orión o no sé, algún otro? Pero después que no creo que haya dudas. No, me parece que no, porque hace ya por todo el proceso que viene llevando a cabo Romero como titular, ¿no? Y pero se, por un error. Pero no por el error, sino porque se dice que lo pensó bastante Isabela, entre él o Andújar, porque hace mucho que no atajaba Romero también. Sí. Se fue de Sampdoria al Mónaco, todavía no ha participado. De todas maneras, Andújar siempre fue un arquero que a Isabela le gustó muchísimo. Y por algo está ahí también. Fue campeón de todo con Isabela, claro, en el banco de estudiantes. Le tiene así que confianza. Puede ser también. Pero no creo, porque Romero hizo muy buen trabajo otros partidos. La verdad. Atajó el último mundial, ya viene hace varios años con este equipo. Sí, un partido creo interesante en el sentido que ustedes decían, faltaban los dos centrales, faltaba el lateral, faltaba el 5, faltaba el 9. Y estamos hablando de jugadores como Mascherano y Higuaín, que son más que indispensables en este equipo. Y bueno, y Argentina lo pudo pasar por encima en un momento, después del 1-1 que se le complicó, apareció, bueno, sin jugar bien quizás, pero sí, de contra, velocidad, los goles de Agüero. Así que bueno, Argentina lo definió, después un penal creo que le regalaron a Argentina, bastante grosero. Sí. De hecho, se tira encima del defensor prácticamente. Y hasta fue mano de Messi, me parece, sí. Se la acomoda con el hombro, con la mano. Sí. Pero bueno, lleva 3-1 el partido. Lo cierto que estamos en Brasil y ya Argentina lleva un año sin perder este 19 de septiembre. Mirá vos, los números no lo respaldan. Menor, creo. Los números por lo menos lo respaldan a Isabela. Después, en cuanto a lo que es opinión pública, si se puede decir, me parece que aún está un poco tensionada la cosa, ¿no? Creo. Y en algunos casos sí, pero bueno, creo que también se ha ido afianzando, aunque hay muchas cosas, ¿no? Para no es la palabra reprochar. Él es el técnico y va a poner lo que quiere en cancha, ¿no? Claro, por ahí es la forma de juego, ¿no? Claro. Pero bueno, por ahora Argentina ya está clasificado pensando en el Mundial. ¿Y quiénes son los que hasta ahora lo estarían acompañando a Argentina también? Porque hubo partidos muy importantes ayer. Colombia, que es el segundo, está también muy cerca de clasificarse, pero perdió con Uruguay, que venía complicada la cosa, ¿no? para los uruguayos. Ganaron un partido clave en Venezuela, que bueno, ahora les ha devuelto las chances, pero también hoy por hoy están en el repechaje. Claro. Están empatando con Ecuador, digamos, en este momento. Ahí está. Sí, y sí, es el próximo partido. Es el próximo partido. La doble fecha en Ecuador, además. Bueno, Ecuador la va a tener bastante complicada, porque después también, si no me equivoco, juega con Chile. Sí, pero bueno, por ahí juega con un Chile ya clasificado. Puede ser. Hay un dato que no es menor, que no es a lo niembro, que si algún jugador resulta expulsado, ¿no?, en el último partido de la eliminatoria, va a incidir en lo que va a ser el Mundial. Así que se supone que los equipos que ya estén clasificados, como Argentina, que juega con Uruguay en la última fecha, equipo alternativo, Chile, que puede llegar a estar clasificado también, y Colombia, pongan, prueben algún que otro jugador también, y no traten de meter a su figura, ¿no?, en ese lío que podría ser no jugar el principio del Mundial, a falta de mucho tiempo. Sí. Así que, pero algo que no lo comparto para nada, que una expulsión eliminatoria te deja fuera un partido mundial, la verdad que... Sí, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, pero creo que está bien que cada entrenador cuide a sus jugadores y no se arriesgue. Así que no compartimos lo que dicen miembros de acá de la pauta. Así es. Quedaban dudas, no lo compartimos. Otro que ganó también fue Venezuela. Venció 3-2 a Perú, que lo sentenció. Perú ya afuera de este Mundial 2014. Aunque también la tiene complicada Venezuela. Y Venezuela, claro, ahí con algunas chances, igual que Uruguay. Venezuela le queda un solo partido, ese es el problema, porque queda libre al final. Queda libre en la última fecha, así o sea que tiene, más que complicado. Tiene que ganar y que Ecuador o Chile, alguno pierda los dos, Ecuador o Uruguay. Pierdan los dos partidos. Y ahí habría que ver la diferencia de gol, a ver quién pasa. Así creo que esos cinco se puede ver quién va a ir al repechaje entre Uruguay y Ecuador, creo que los demás ya están en el Mundial. Con Jordania, ¿no? Jordania al repechaje, que le ganó a Uzbekistán por penales. Así es. 9-8, si no me equivoco, en un partido bastante raro. Ha cambiado todo el tema en la eliminatoria. 9-8, mirá. Bueno, y vamos a ir cerrando un poquito este bloque, porque tenemos para hablar un poquito también de la selección de básquet que estuvo jugando el premundial. Así es. Que no le fue tan bien, pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso. También está dentro como la selección de fútbol. Y tenemos un poco de boxeo también, anticipando lo que se viene el fin de semana. Así que seguimos con eso en Depornauta. Un poco de música. Y seguimos escuchando música a nuestra banda del día, Los Fabulosos Cadillacs. Get from the fall down in a blind hole. Caminando por la calle con... hay que ayudarla, hay que ayudarla, porque la quiero. Ecos de una ciudad sonora. Aniquilar implica guerra. La única respuesta posible. Se aplicó un plan de guerra. Radio Nauta, FM 106.3. On veut faire de moi ce que je suis pas. Je poursuis ma voie, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. Gaby nos manda al aire y se inicia este segundo bloque de Por Nauta, un bienvenido al espacio. Continuamos aquí con la gran Radio Nauta FM 106.3. Con el Gaby también, que junto a Pablito están ya dentro del equipo de Por Nauta, siempre nos dan una mano operando. Ya son otros de Por Náuticos más. Son, sí, dos integrantes más y el AU Producciones. El AU Producciones. Ya le vamos a meter ahí un rótulo para que salga a laburar. Hay que pensar todavía cómo se va a llamar la columna del viernes. La columna de las julas. Claro, pero a mí me dejó pensando lo que vos dijiste. Jugar un poco con los nombres, ¿no? Porque. Pero bueno, no soy el indicado yo para decidirlo, ni mucho menos. Así que... Sí, tampoco es momento para pensarlo, porque no, claro. Se nos va el programa. Vamos a quedar callados un buen rato. Claro, pensando. Y claro. Justamente para seguir hablando de seleccionados argentinos, también tuvo lugar el premundial, donde Argentina, la selección de básquet en este caso, no pudo contra México en la semifinal del torneo, bueno, por lo cual juega hoy desde las 6:30 por el tercer puesto contra República Dominicana. Un torneo que venía con algunas caídas, sí. Se levantó contra Canadá, un partido increíble de Luis Faescola, me lo comentó un amigo que lo vio de punta a punta y la verdad me describió las jugadas de Escola increíbles. Y bueno, Argentina ya está clasificada al Mundial, pero bueno, busca, sí, el tercer puesto de este premundial. Claro, lo que yo iba a decir es que resulta hasta extraño no ver a Argentina ahí en un torneo donde son todos equipos del continente, no verlo ni siquiera en la final, ¿no? Sí. Bueno, va a estar peleando por el tercer y cuarto puesto. Es medio raro, pero hay que acostumbrarse también porque la generación dorada ya pasó y hay una renovación bastante profunda en la selección de básquet. Claro. Como resultó con el caso del vole, ¿no? Que a pesar de no tener antecedentes tan positivos como en el caso del básquet, también se dio una renovación importante y bueno, poco a poco fue dando frutos. Así que bueno, esperamos que con el básquet pase lo mismo, pero va a resultar extraño un poco también acostumbrarse a eso. Sí, obviamente creo que se está viendo ese recambio que hay, pero bueno, justamente Scola fue uno... O sea, es de uno de los viejos estandartes. El único, equipo. Se podría decir el único. Después se podría agregar a Leo Gutiérrez ahí, un escalón por debajo, que también. Sí, yo lo agregaría a Campazzo, si bien es. Y, pero Campazzo la nueva generación. Es más nuevo, pero también es uno de los estandartes ahora. Por eso, claro, creo que es el que tiene más futuro, por lo menos. Creo que tiene 22 años. Es muy joven, jugó el último mundial también. Claro, ya viene junto a los últimos integrantes de la generación dorada. Prigioni, tuvo bastante participación. Claro, Prigioni era el titular, se lesionó durante el Mundial, para aquel que no se acuerda. Y Campazzo tuvo mucha participación y lo hizo bien. Y bueno, hoy en día, en algún otro partido se ha puesto el equipo al hombro y lo ha hecho bien. Pero no es parte de la generación dorada de los que han ganado todo, digamos, a eso me refería yo. Está bien. Así que esperemos que esta renovación dé sus frutos y bueno, de a poco se empiecen a ver esos jugadores. Así es, lo importante es que se clasificó al Mundial y con un equipo bastante recortado para que es la selección de básquet. Sí, creo recortado que... y bueno, improvisado también, ¿no? Claro. Porque es un equipo armado para este torneo. Así sí, que... este tipo de torneo se le complica a veces un poco bastante. Con el tema de calendarios también de los jugadores. Claro, pero habrá que ver cuáles son los objetivos de cara al Mundial, ¿no? Para Argentina. En los últimos años era, creo que no bajar del cuarto puesto, me parece, ¿no? Sí. Acostumbrado a jugar semifinales y finales también. ¿Cuáles serán ahora los objetivos, no? Pero bueno, falta mucho todavía para el Mundial que se va a jugar en España. España el año que viene. El año que viene, también paralelo al fútbol. Así que bueno, ambas selecciones clasificadas al Mundial. Sí, y bueno, como te decía, Luis fue como uno de estos abanderados del equipo. Por ejemplo, desde que debutó en la selección mayor en el preolímpico del 99 hasta este premundial, se ausentó en solo un torneo, Santo Domingo 2005. Así que si no es uno de los estandartes, ¿quién es? Sí, creo que junto a Ginóbili, bueno, por también lo que ha jugado, pero creo que hasta Escola representa hasta más, se podría decir, ¿no? Porque yo creo que sí, por algo que decía Lelu también, que no falta nunca. Claro, por eso. No falta nunca. Es también una decisión, ¿no? De ciertos jugadores estar o no estar en este tipo de competencia. Claro, pero no solamente que no falta nunca, sino que además... los promedios que tiene. Claro, sí, no, nunca baja su promedio de goleo. Y bueno, a pesar de la edad, así que bueno, creo que es el más importante. Esperemos que llegue bien de cara al Mundial y que, ¿por qué no?, se sume alguno que otro también, porque... Prigioni está jugando en la NBA, lo mismo que Delfino y Ginóbili. Por ahí para el premundial no se decidieron a venir, pero por ahí para el mundial sí. Sí, la llegada de Prigioni, como decías, a la NBA, por ahí, teniendo en cuenta la edad también, bastante grande ya. Sí, tiene 35 años. Daba como algunas esperanzas de que se continúe afianzando lo que eran esos lazos, ese equipo. Pero bueno, todavía me parece que no se ha metido del todo. También por lo pronto, desde las 9, bueno, juegan Puerto Rico y México la final de este premundial. A las 6 de la tarde, Argentina, República Dominicana, tercer puesto. ¿Será el candidato Puerto Rico? Por lo que habían dicho los jugadores argentinos, creo que parece que es el candidato a quedarse con este premundial. Pero bueno, de todas maneras, el hecho de clasificarse ya es lo que iban a buscar los equipos. Así que bueno, eso en cuanto al básquetbol. Así es, y también va a haber acción este fin de semana con el box. Pero si querés, Nico, vamos a una tanda mejor y lo hablamos después. Dale. Repasamos la vía de comunicación otra vez. El por teléfono favor, no ha sonado, tincho. Así que por ahí. ¿Quién te dice, no? 451-6917 es para comunicarse con Deportnauta. También lo pueden hacer en otro correo, radionautafm@gmail.com. Si no, por la FM, el dial es 106.3, o a través de nuestra página radionautafm.wordpress.com, o si no, también a través de nuestra página de internet, nuestra página así de Facebook, perdón, de Pornauta. El Tincho cada vez lo hace mejor, pero el teléfono sigue sin sonar, así que vamos a ver qué se puede hacer ahí. Pero como dijimos, vamos a una tanda, también a un temita musical de nuestra banda del día, Los Fabulosos Cadillacs, y nos metemos ahí de lleno con ahora lo sí. Que va a ser el boxeo del fin de semana. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de... Hagas esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. En revista La Pulseada de Agosto, nos metimos dentro del Princesa, el misterioso edificio de Diagonal 74 que corre riesgo de ser demolido. Las historias de un sitio que tuvo consultorios médicos, salón de baile, cine, teatro experimental y hasta un astillero. Además, un acto de reparación histórica en el lugar donde la dictadura quemó toneladas de libros del Centro Editor de América Latina. El espacio de contención y alegría para niños que padecen cáncer. El trabajo barrial del Club Capital Chica. Las

au fond du demoiselle Loulou. C'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. À quoi bon te faire de la ville, n'a fait donc pas l'imbécile. Je te dis mon ami, c'est... Tercer bloque de Pornauta, un matinazo al espacio, como siempre por la FM 106.3. Y desde Olga Vázquez. Ahora sí, nos metemos con el boxeo. Te corté un poco ahí, Elu. Sí, te voy a meter una mano. Pero venía la tanda, estábamos, queremos meter la tanda y media. En punto y media la tanda, así que bien, bien, bien por vos. Y se la tiramos rápido el Gaby, pero él la agarra rápido y sale con la tanda al toque. Obviamente. No, te quería hablar, sí, sobre boxeo, porque va a estar peleando el trelewense, Lucas Matisse, en Las Vegas. En Las Vegas va a enfrentar a Dani García por la corona de los Welter Juniors, por la Comisión Mundial de Boxeo. Esto va a ser mañana. Por ahora parece ser favorito Lucas Matisse, que viene con un largo entrenamiento ya, creo que hace bastante que no pelea. Así que sí, bueno, preparando para esta pelea y tratar de quedarse con el título, ¿no? Pero bueno, hay que decir que es una pelea muy importante para el boxeo argentino, de las más significantes de los últimos tiempos, ¿no? Junto a la de Maravilla Martínez. Así que veremos cómo le va al trelewense, según definiste vos, Belu. Sí, es trelewense. No sabía yo cómo se le decía al habitante de Trelew. Claro. Y en medio de otra pelea un poco más, con más magnicidad, se puede decir, es la de Floyd Mayweather contra Saúl Canelo Álvarez. Que también se van a enfrentar mañana. Obviamente, como sabemos, Mayweather es uno de los que está como la estrellita, ¿no? La estrellita del boxeo y de lo que es este espectáculo pugilístico también, porque se lleva todas las apuestas. Hay mucha plata en juego, las bolsas son bastante grandes para este momento, así que Mayweather va a tener que ofrecer un buen espectáculo. Sí, pero ahí por lo visto, ¿no? Por la previa, creo que tiene todas las de ganar, ¿no? Con el mexicano. Aunque tiene un buen, no sé cómo se dice en términos boxísticos, las peleas ganadas por nocaut, no sé definitivamente cómo es. Sí, un historial. Bueno, ponele. No es esa la palabra. Claro, pero... en el boxeo no es esa, pero bueno, no quería frutear. Pero creo que tiene un buen antecedente el mexicano. Pero bueno, pelea con Mayweather, como lo definiste vos, ¿no? Sí, es más que favorito. Estaremos viendo qué pasa en esas peleas. También otro hecho que se va a dar este fin de semana es que arranca la semifinal de la Copa Davis. Así que, bueno, Argentina tiene el partido de semifinal contra República Checa, de visitante. Sin Del Potro, obviamente, sin Albandián, que se bajó hace sin una Albandián. Semana más o menos por su lesión en el hombro. Así que, digamos, un equipo sin sus dos máximos representantes. Pero que bueno, tendrá la ilusión, ¿no?, de pasar a una nueva final. Sí, es muy complicado el panorama, pero también... Cancha rápida. Claro, y muy rápida, además. Pero algunas presencias un poco más jóvenes también, ¿o no? Sí, apariciones. Otro, ahí. Si hablamos de renovación de básquet, también... En el tenis se puede decir algo parecido. La Copa Davis, parecido, sí. Pero, aunque esté complicado el panorama, en las series anteriores era parecido también el horizonte para este equipo argentino de Copa Davis. Y bueno, se pudo quedar con esa serie y llegar hasta esta semifinal. La tiene muy complicada, como dijimos. Pero bueno, no tiene nada que perder tampoco. Así es. Por el momento, Haite, el capitán, lo único que confirmó es que Pico era el singlito del singlista, para los dos puntos. Número uno. El número uno. Y todavía está, resta definir, dicen que está probando. Recordemos que está Leo Mayer, claro. Berlock y Horacio Ceballos. Sí, parece que Mayer es el otro que se está definiendo para el singles. Uno imaginaría que el otro jugará los singles y los dos restantes irán a jugar el punto de dobles. Pero bueno, que va a ser determinante, ¿no? Como en toda la serie de Copa Davis, el punto de dobles resulta siempre inevitablemente importante. Más en este caso, ¿no? Cuando Argentina parte como el no favorito, ¿no? En la previa de la serie. Y por el lado de República Checa, bueno, un Berdic que está en el top 10, también en el... Creo que tiene un buen presente de hace mucho tiempo. Y Stepanek, creo que Berdych es más complicado, pero Stepanek creo que se le puede sacar un punto. Sí, no sé en qué presente se encontrará, la verdad. Está ahí cerca también del top 10, creo que no está lejos, pero... Sí, son jugadores de... Obviamente es su superficie la que ellos eligieron, muy rápida, todo lo contrario para los argentinos, ¿no? Que por ahí están más acostumbrados al polvo de ladrillo, las canchas un poco más lentas. Así que bueno, veremos qué resulta de esta serie que arranca el viernes por la mañana, seguramente para Argentina, ¿no? Porque se juega en República Checa, en Praga, así que vamos a tener una diferencia horaria. Importante, ¿y qué es? ¿Transmisión de Teis Sport, DirecTV? Teis Sport, se supone. Teis Sport. Siempre transmite la Copa Davis. Una cosita que estaba buscando, no me acordaba quién de los dos era, pero Estepané ganó el dobles en el US Open. Ah, bueno, que acaba claro. de terminar. Ah, claro, pero como para no hablar del presente, lo que vos claro. Ahí lo tenemos en el doble. Así que, bueno, el punto que decíamos también. Para, ¿no? tenerlo en cuenta. Para tenerlo en cuenta que viene de ganar el último Grand Slam del año, así que la tiene complicada Argentina. Definitivamente ahí me terminaste de convencer. me noqueaste. Y sí, sobre todo por las bajas de Argentina, que Nalbandián claro. no solo para el single, sino para el doble jugaba. Sí, con todo lo que representa además Nalbandián, ¿no? Que juegue un solo punto en una serie. Sí. Puede venir mal en lo personal, como le sí. vino pasando los últimos años, pero generalmente en la Copa Davis le va bien. Así y bueno, el Potro, que ya lo sabíamos, ¿no? Ya había anunciado que no iba a jugar. Que este año no juega, así que ya no se lo contaba directamente. Sí, se dedica a ¿qué opinas de eso, Tincho? A su propio circuito. No, está perfecto. Cuestiones que pasan. Cada uno decide, como Ginóbili, que no juega el premundial, ¿no? Pero bueno, no le vinimos a caer siempre del Potro. Pero Ginóbili ganó un par de cosas más, ¿no? No, por supuesto, no lo estoy comparando, pero digo, son decisiones ¿no? de cada uno, pero bueno. Sí, cuestiones que tienen que ver con el deporte profesional también, así que... No me quiero meter porque saben dónde termino, por eso, muchachos. Yo ¿no? estaba buscando la lengua un poco. Sí, pero... sí. No tengo ganas. ¿No? Ya saben más o menos lo que pienso. Por eso, pero fue hace tanto tiempo cuando él anunció que no iba a jugar a la Davis. No lo merece tampoco. Acá claro, a principio de año fue. Claro, ¿no? con más con la mesa que ya la gente se va a haber olvidado. De tu pensamiento, pero no importa. Imagínate, para otro día. Estaba majo, imagínate hace cuánto tiempo fue eso. Lo dejamos por bueno. si Argentina pierde la semifinal. Dale. Y vamos a hacer un cortecito y escuchar un poquito más de música, Nico. Los Fabulosos. Lo que empezaste a romper. latinoamericana. Hoy jueves, parcialmente soleado en la mañana, con temperatura por los 40 grados. Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder, penser. Último bloque de Pornauta, un tirazo al espacio. Como siempre, por la FM 106.3, se ha pasado la horita del día miércoles. Y llegamos al final. Casi al final. Tincho va a tirar un dato. Un dato de color de esta eliminatoria. ¿Fernando? No, claro. Sí, no. Obviamente. Gran amigo. Pero no de las eliminatorias de nuestro continente, sino en este caso de las europeas. Ah, sí, es un datito de color, por así decirlo. San Marino, esta humilde selección, marcó un gol luego de un año. Luego de un año. Y perdió 5-1. Hay un video, si lo quieren buscar en internet, que lo festejan como si fuese el 1-0 arriba y un poco más. Lo cierto es que tenía 0 puntos y 43 goles en contra en 8 partidos. Claro, promedio de 7 goles casi. Suele suceder, ¿no? En la eliminatoria europea, que hay selecciones, ¿no? de las demás potencias, ¿no? En el mundo, con, bueno, este tipo de países que por ahí son más pequeños y no tienen la cultura del fútbol. Claro, población, también, fútbol amateur totalmente. Totalmente amateur, y bueno, se dan esos resultados totalmente dispares, ¿no? Bueno, en este caso San Marino pudo hacer un gol, así que por lo menos tendría que tener un buen trabajo psicológico, me parece, esa selección, como para seguir bien anímicamente, ¿no? Así, claro, que deben estar bien anímicamente. Claro, festejaron. Aunque por es como que son jugadores amateur que, claro, se dedican a otra cosa, van a jugar un partido contra Rooney. Viajan. ¿Qué te importa perder 3-0? Viajan. Sí, además si metes un gol por año más o menos, lo vas a festejar, mi como loco. Claro, sí. Así que bien por los muchachos de San Marino. Buen dato. El dato de los pibes de San Marino. Mira, bueno, como para ir cerrando, lo que habíamos dicho al principio, el aniversario, ¿no? Del atentado de las Torres Gemelas, y también del golpe estado en Chile a Salvador Allende, bueno, por parte de Pinochet. Años. Se cumplen 40 años hoy. ¿Y qué ha quedado después de las Torres Gemelas? Que, bueno, les pregunto a ustedes, en la opinión pública, o lo más cercano a ustedes, sus amigos, Osama, su familia. Fosama. ¿Qué ha quedado? Osama. ¿Fosama? No, yo creo que en general no, que quedó claro que fue una jugada política, por así llamarlo, bastante violenta o desubicada. Pero sí, sobre todo viendo posteriormente los ataques de Estados Unidos a tantos países por conseguir petróleo y otra yerba, ¿no? Así que era la excusa que faltaba, creo, claro, yo, para... Sí, más que nada con las investigaciones que han surgido, los documentos que se han filtrado de todo lo que fue el trabajo... en las mismas torres, las implosiones que hubieron adentro del edificio, así que creo que no ha quedado duda. El terrorismo, creo que lo hacen ellos, terrorismo de estado sin duda. Ahora quieren invadir Siria, si no lo están haciendo en este momento, claro, así que bueno, sirve para eso, no, para recordar también lo que pasó en el 2001, y bueno, justamente cuando está por suceder otra cosa, no, cuando en este caso Obama está definiendo... Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz, Obama. Que yo había escuchado un apodo para Obama en una otra oportunidad. Mira, puede ser, sí, seguramente. Te varios apodos. ¿Qué te lo diga? ¿Cómo? Galletita Oreo. ¿Por? Galletita de... Oreo. Oreo. ¿Por? Y negro por fuera y blanco por dentro. O sea, eso es lo que... Mira. Está bueno, reíte. Está bien, está bien. Es para reírse, pero bueno, tampoco tanto. No es para reírse tanto. Tampoco tanto. Pero si se quieren reír. Para definir, ¿qué tenés ahí para hacernos reír? Hablando, no, digo, esta noche, 23 horas, pueden escuchar Salteame. Ah, sí. Mirá, Tincho se acordó que. Me acordé, loco. Que hoy a las 23 horas tiene que venir nuevamente hacia el Olga para meterse lleno en su otro programa, ¿no? El otro programa que él conduce, Salteame. Y darle un poco de humor a esta gran radionauta. Meterle humor a la noche platense. La pasamos muy bien, la verdad. Ya 15 programas van a ser con el de hoy. Así cuando hagamos una fiesta van a estar todos invitados ustedes. ¿Y cuándo la piensan hacer? Y no sé, ahí a los 20, el Tommy entonces toma las decisiones ahí. El Tommy. Nosotros somos soldados de Tommy, así que veremos. A morir con él. Sí, qué decide. Pero el Tommy es un muchacho que le gusta bastante la fiesta, así que no creo que tarde mucho en llegar. Va a llegar el Tommy, seguramente. Un datito le doy. El programa pasado, no sé si lo pudieron escuchar, Salteame, pero arrancó diciendo esto es de pornauta, Tommy. Ah, sí. Mirá. Así que no soy el único que tiene ese el libreto. Claro, porque vos sos de saludarnos a nosotros. Claro, yo le digo Nico a Tommy. Pero bueno, Tommy ya aprendí. A mí me dice Tincho Lassi, así que... Ah, Tincho Lassi, con apellido, Tincho Sanzano. Así es, así que bueno, nada, esta noche a las 23 vamos a estar con Salteame, así que el que tenga ganas... Pero te voy a hacer un pedido. A ver. Recordame, por favor, que Salteame arranca a las 23, así yo lo puedo escuchar, lo mismo para el Elu. Tiranos ahí un mensajito vía Facebook. Dale. Así no colgamos porque por ahí se nos pasa, viste, con... Como es a las 11 de la noche. Uno está pensando en otra cosa, sí. Está pensando en otra cosa. El día se está terminando. Y no me lo quiero perder porque me lo he perdido bastantes veces a Salteame. Hoy a las 23 horas. Desde acá, desde las 106.3 también. Con Tommy y Tincho, conocidos de Pornauta. Amigos de Pornauta. Y toda la banda que somos un par. Son varios. Pero bueno, esto ha llegado casi a su fin. Le vamos a ceder el turno y el espacio a la gente de una tarde cualquiera. En este caso el Faca que viene a charlar un poquito con nosotros antes de arrancar ahí y meterse lleno. Claramente. Y antes que nada pido disculpas a la gente de Salteame porque me había comprometido para hoy y justo me había olvidado que ya tenía un compromiso anterior que hoy me recordaron rápidamente, el cual no puedo postergar, así que lo vamos a pasar para otro miércoles ahí para venir a charlar con la banda de Salteame, con los 124 integrantes que tiene Salteame, que cada miércoles... Son un par, ¿no? Sí, hay más gente adentro de la radio que en todo el Olga Vázquez, los miércoles a las 11, sí. Claro, salvo que... Yo no lo quería confirmar porque no estaba seguro, por eso no. Yo conté 124 el último día. Se sumaron un par, creo, igual, Así que para este miércoles puede haber más. Claramente. Seguramente que haya más. Si venimos nosotros también le vamos a meter un par más de números ahí a Salteame. Así es. Pero estamos por otra cosa acá, ¿no? Estamos por otra cosa y el Faca también está por otra cosa. Estamos por otra cosa. Querés contar un poco lo que va a ser una tarde cualquiera. Que tenemos hoy, bueno, como ustedes sabrán, a 40 años del golpe militar de Pinochet a Allende. Así que vamos a estar charlando con un periodista chileno que está trabajando acá en Argentina de hace un tiempo, que escribe en el portal Marcha habitualmente, que escribe en el portal Darío y Maxi, que estuvo como embajador en algún momento, si yo mal no tengo entendido, de Chile en ahora se me fue el país. En otro país, claro, de Europa, que ahora no recuerdo. Pero eso se lo vamos a decir cuando estemos al aire con él. Y se los va a preguntar. Con Andrés, exactamente. Tenemos los NI de siempre, que ya no son más NI, ahora tienen otro nombre. Tenemos tema del día, que hoy tiene que ver también con la cuestión de Allende, una banda punk, una banda Los Miserables, una banda chilena. Los Miserables. Que adentro de todo ese punk rabioso también hacían algunas baladitas, como hacen a veces las bandas de punk, y hicieron una baladita para Salvador Allende. Así vamos a estar pasando eso. Tenemos la columna de géneros, tenemos la columna de cultura con Laurita Diciani, y tenemos buena música y tenemos bastante información. Así que vamos a estar ahí en el día de... Ay, también tenemos un pequeño ahí informecito todo sobre la cuestión de Fuente Alba, dado que hoy es el día también del docente, pero antes que hace un informe sobre Sarmiento, ¿no es cierto? Claro, es mucho más referente Fuente Alba que Sarmiento de lo que nosotros entendemos por docencia, lo mismo, así que vamos a tener también. Hoy va a pasar un documental sobre Fuente Alba. Exactamente, justo también sobre eso vamos a estar charlando, que es hoy se estrena el... 7:30, si no me equivoco. 7:30 en Canal Encuentro, exacto, el documental sobre Fuente Alba, así que ahí también en paralelo vamos a estar trabajando y le vamos a escuchar la palabra de un docente que hoy está dando clases en el curso que daba Fuente Alba. Entonces dice, bueno, con los alumnos de Fuente Alba y los alumnos que todo el tiempo le preguntan por Fuente Alba o algo, y como él también se siente un poco ahí sobrepasados, claro, por la situación, porque dice, bueno, Fuentealba no era como vos, le dicen Fuentealba esto, claro, Fuentealba lo otro. Evidentemente un docente comprometido con su tarea en todos los ámbitos. Y sí, bueno, y Sarmiento ya lo repudiamos desde acá, lo van a hacer ustedes seguramente ahora en estas dos horitas que tienen. Así que no robamos más espacio. Podrían haber prendido el aire, como lo apagaron recién. No encontramos, no sé, el control remoto. Mirá, ya hay que buscar. Hay que buscarlo. Remoto, si no, arrancamos nosotros. Bolsillito. Pero nosotros bueno, estábamos en duda en una tarde cualquiera, entonces no. Sí, no tiene que. Sí, nada, que... vago, ¿no? Claro. Pero estaría bueno una dirección. Sí. Yo estoy transpirando y llevo 3 minutos y medio acá sentado. Claro, así que si el control no aparece, una tarde cualquiera va a tardar. Claramente. Che, los Cadillac hoy, ¿no? Los Cadillac, banda del día, así que nos vamos con eso nosotros y lo dejamos a ustedes. Buenísimo. Bien de Pornauta. Y vi hablando del básquet, todo, me interioricé un poco porque estoy medio perdido con esta nueva generación que no entiendo nada. Viste que. Así que me puse a tono con todos estos chicos. Nuevos, sí, claro. Exacto. Pero yo me quedé en la del Loco Montenegro, me quedé el Pichi Campana. Claro. El otro, como era, Walter Milanesio. Me quedé ahí, en esa generación. Ídolo de Atenas de Córdoba, Milanesio. Exactamente. Ya pasaron muchos años, pero el básquet ganó mucho, así que. Sí, cambió. Así que ahora vamos a ver con esta generación nueva qué pasa. Los dejamos con una tarde cualquiera, hasta el día viernes nos despedimos nosotros. Ellos están todos los días, así que no te los pierdas, todos los días a las 6 de la tarde. Gracias. Nosotros nos encontramos, como dijimos, el viernes a las 5 con Deporrenauto en Mundial Espacio. Hasta luego. A la guerra, a la violencia.